Malena. bebisimo solo no fumé matamo de tesila Terano y en contalán, socabala la quinzala Pa cocoto como ganga, pa polungamo solo abonganga Ganga pesa camo solo y esto malole Chinaka. I'm not.